hoy por hoy sigue siendo un personaje descrito con pinceladas de leyenda. A pesar de la distancia en el tiempo, pocos son los acercamientos a su persona que dibujen claramente un ser humano. Preso de su destino, que intentó olvidar sus propios fantasmas y tragedias personales creando un personaje ficticio. Un personaje que optó por la huida hacia adelante en un intento de ocultarse a sí misma la evidencia del abismo de quien asistió en primera fila al espectáculo de la miseria humana. Esto dijo antes de morir nuestra persona invitada de hoy. Una ramera, sí, pero una traidora, jamás. Bueno, muy buenas tardes, noches, tengan todos y todas las que están en este momento escuchando la Irola Irratia 107.5 FM. Esto es Personas, hoy es martes, son las 9 de la noche y nada, es una cita más con todas y todos los que están escuchando la Irola. Esto es Personas, un servidor Miguel y como siempre me acompañan mis buenos amigos Aitor e Igor, o Igor y Aitor. Para que no haya peleas. ¡Apa, chicos! Muy buenas, Gabón, Gustioí. Aquí estamos una noche más y nada, pues vamos a disfrutar de nuestro personaje de hoy. Eso es. Buenas noches, Gabón. Y nos ponemos ya con Matahari, Miguel. Sí, nos ponemos con ella. Pues hoy en el programa, en Personas, hablaremos de una mujer controvertida, como han dicho mis compis, ¿no? Matahari, controvertida y transgresora, que de alguna manera pues, fue capaz de desafiar esos íconos, esos estereotipos establecidos en su tiempo. Ella misma afirmaba que había conocido en una época... que había nacido en una época que no le correspondía. Era polémica para muchos, para muchas, con un estilo de vida que le otorgó la emancipación. Se sentía libre e independiente. En el programa de hoy, de Personas, hablaremos, como hemos dicho, de Matahari. Pues bueno, estamos a pocos días, ¿no? De que se cumplieron los 100 años, su centenario de su muerte, de su fusilamiento. Fue un 15 de octubre allá por 1917. Fue un fusilamiento perpetrado por el ejército francés al ser acusada de espionaje. Bailarina, experta en danza balinesa y cortesana, mujer que hizo viajes a lo largo del mundo, concretamente más en Europa, en los cuales se fue definiendo como persona. Conociendo así un poco su biografía, podemos decir que el matrimonio formado por Adam Seyet y Ange van der Meulen, que tuvieron una hija a la que pusieron por nombre Margareta Gertrudia Seyet, que años más tarde sería conocida como la famosa Matahari, nació allá en Leeuwarden, ¿no? Creo que se pronuncia así, capital de la región de Frisia, en los Países Bajos, un 7 de agosto de 1876. Tras un periodo en donde la familia disfrutó de una bonanza económica, los Selle se vieron obligados a ajustarse el cinturón por un bache en sus finanzas, pero dicho bache duró más de lo previsto, por lo que los padres de Margareta, concretamente el padre, sin mediar palabras un día, se marchó de casa y no volvió jamás. Al poco tiempo, después de la partida de su padre, la huida, por decirlo así, moría su madre. Y Margarita tuvo que irse a vivir a casa de un tío que ella tenía y que vivía en La Haya. Ella sabía que no podía estar allí mucho tiempo, así que en 1895, cuando solo contaba con 19 años de edad, pues respondió a un anuncio, o eso nos cuenta la historia, de solicitud de esposa publicada por un tal Rudolf Malleot, un oficial del ejército holandés. Tras mantener una breve comunicación por correspondencia, se casaron en Ámsterdam un 11 de julio de ese mismo año. Ella tenía, como he dicho, 19 años y él tenía pues 20 años más que ella. El matrimonio se trasladó a Java, donde había sido destinado Rudolf. Tuvieron un niño, Norman John, en el 1897, y una niña, Louise Jane, en 1898. En 1899 los niños se enfermaron y su primer hijo muere. La muerte del hijo supuso un duro golpe para la familia que no fueron capaces de superar. Dicen que su marido buscó refugio en la bebida y frecuentaba bien poco el hogar. Se dice que esta soledad pues llevó a Matahari a sus primeros contactos con la cultura javanesa y con las técnicas seductoras orientales que le proporcionarían años más tarde fama como cortesana. Sí, no, para comentarle algún dato curioso, ¿no? Su esposo, Rudolf, bueno, hay que decir que se topó con Mata Hari pues poniendo un anuncio en la prensa de buscando esposa. Entonces, bueno, es algo curioso, ¿no? Y ya para comentar también el tema de Mata Hari, que podríamos llamarlo, digámoslo así, un nombre, bueno, no sé si nombre profesional, artístico mejor dicho, exactamente. Ya se cambió ese nombre, se lo puso pues cuando estuvo en Java, y Mata Hari viene del idioma malayo, que quiere decir ojo del día, que es ojo del día, hace referencia al sol. Hay que puntualizar que Java era colonia, para ese entonces era colonia holandesa, ¿no? O de los Países Bajos, bueno. De regreso a Ámsterdam, donde el militar fue absorbido por el alcoholismo y la vida mundana, consiguió el divorcio aduciendo maltratos y se fue a París iniciando una nueva etapa en su vida, dejando a un lado todo su pasado, que no era poco. Decide cambiar de vida. Eso es. En 1902, cuando regresan a Europa, bueno, pues nos encontramos con una mujer, con un matrimonio pues básicamente que no existe, con un marido alcohólico, con la pena de un hijo muerto y arruinados económicamente. Parece ser que desde esos primeros momentos no cuenta en ningún caso con el apoyo de su marido y decide salir adelante por sus propios medios. En 1903, un año después de haber regresado, realiza algunos intentos fallidos como modelo de artistas. Por ejemplo, para el pintor Octave Guillonet, bajo el nombre falso de Lady MacLeod. Aquí vemos ya un poquito cómo en ese afán de tratar de reinventarse, de tratar de vivir una nueva vida, ya empieza dejando atrás, digamos, su nombre y sus nacionalidades. Estos intentos, como decimos, son fallidos, resultan en una serie de fracasos que parece que le conllevan a vivir en un auténtico trauma por carecer de los recursos económicos para vivir. Armada de valor y amparada en sus conocimientos orientales, tal como habías comentado, Miguel, durante su estancia en Java, entra en contacto con todo lo que es el tema del folclore. Más allá de las técnicas amatorias, que también puede entrar, digamos, un poquito en el terreno de los datos no corroborados o del mito, lo que sí parece claro es que aprende a bailar, aprende a moverse, aprende una serie de elementos folclóricos que le pueden ser de utilidad aquí en Europa. Y aprovechando esas circunstancias y que a finales del siglo XIX se había popularizado una cierta imagen exótica de todo lo que no fuera europeo y sobre todo de todo lo que viniera de Oriente. Sí, porque hay que decir que ella, para ser holandesa, tenía no tenía unos rasgos propios de esa zona del norte de Europa, ¿no? Tenía unos rasgos más bien tirando asiáticos. Creo que era de descendencia, no sé si por parte de padre o de madre, bueno, más que padre o madre, abuelos o abuelas, de las Indias. Por eso no era la típica, ¿no?, holandesa que uno conoce hoy en día, uh-huh, alta, rubia, piel blanca, uh-huh, sino más bien era de tez morena también, y ojos con rasgos, ¿no?, asiáticos, como dices tú. Uh-huh. Eso es. Perdona, Aitor, sí. Para ese entonces, ¿cómo es?, la belleza, ¿no?, como la conocemos ahora, no la coincidían en ese entonces, ¿no? No, porque es como la conocemos, no, es que, aparte, al final siempre ha habido cánones. Eso, y... no, es que los cánones que no era habría... la típica 90, 60, 90 que conocemos. No, los cánones de belleza que se demandarían en ese momento, en ese periodo histórico, no son ni mucho menos, no tendrían cabida ahora mismo en nuestra sociedad actual. Es. Y nada, pues también comentar que en Java, con su matrimonio, ella se introduce un poco en el mundo de la danza, de los bailes balineses y demás. Bueno, nos cuenta la historia que porque con su marido pues no tenía una buena relación. Se dice incluso que Mata Hari sufría maltratos por su marido, entonces ella se introdujo de lleno, se como, refugia, ¿no?, como una huida, sí, exacto, como un refugio, sí, exactamente. Refugia, eso es, en el conocimiento de la cultura de Java, donde está ella, donde están algunos años, y se refugia en ello. También, bueno, como hemos dicho, ¿no?, murió su primer hijo por una enfermedad. Y claro, esto trastocó de alguna manera pues la familia. Y bueno, también se cuentan muchas historias, ¿no?, de sus comienzos como cortesana, ¿no? Bueno, al final ella se inicia en el mundo de los grandes, de los espectáculos, de los bailes eróticos. Gracias a esos rasgos, no sé si decir orientales, pero por ejemplo ese cabello oscuro, ese cabello color azabache heredado de su madre, se hizo pasar por una supuesta princesa de Java y protagonizaba espectáculos, pues básicamente de striptease, que comenzaron a darle cierta renombre. Con esa pequeña vida inventada de princesa oriental y bailando semidesnuda, aquí también hay un pequeño, no sé si mito o leyenda. Tú has comentado antes de lo que parece ser la violencia ejercida por el marido de Margareta. Uh-huh. Se comentaba que casi siempre llevaba los pechos cubiertos y en sus espectáculos, aunque se desnudaba casi con totalidad, parece ser que muy a menudo se los cubría. Se comenta que a causa de la falta de un pezón que le arrancó su exmarido de un mordisco en una pelea o en una salvajada más de este señor alcohólico y mal violento. Eso es. Y bueno, ahí es cuando ya, ¿no?, vuelven a Europa, como hemos dicho, y bueno, debuta como bailarina oriental. Se dice que en el salón de Madame Kiereskiff, uno de los sitios más concurridos de la alta sociedad parisina, y en su estreno, pues causa sensación. Hay que decir que Mata Hari, pues no tenía un pelo de tonta, ¿no? Y sabe que allí tiene que caer bien ante toda la clientela, ante todos los el público presente, ¿no?, que mayoritariamente pues era un público varonil, ¿no?, de hombres. Sí, de hecho hay un, digamos, como todo, hay un momento culminante que es cuando la contrata un coleccionista de arte oriental francés famoso de la época, un tal Guimet, que en el Museo de Arte Oriental mantiene un espectáculo y que para una actuación el 13 de mayo de 1905 en el que se dice que empieza su performance vestida de princesa hindú y termina completamente desnuda. Salvo los pechos que hemos comentado en anterior ocasión, que parece ser que no le gustaba mostrar. Baste con leer una crónica del 18 de marzo de 1905 de un periódico parisino de La Presse para saber que los parisinos quedaron fascinados en ese momento. Y leo: Mata Hari es Apsaras, hermana de las ninfas, de las ondinas, de las valquirias y de las náyades, creadas por Indra para la perdición de los hombres y de los sabios. En París fue un revuelo con auténticas pugnas y con auténticas peleas para conseguir localidades de las primeras filas en sus espectáculos. Sí, en el debut de Mata Hari en París, se encontraba la escritora Colette y ella, ella después de ver lo que vio, ella aseguró que Mata Hari no bailaba, que lo único que hacía era de alguna manera sí desnudarse, mover el cuerpo, pero sin ser un baile en sí, ¿no? Y contornearse, hombre, eso es. Como venimos diciendo, al final era un personaje y era un personaje inventado. Entonces el contacto que pudo haber tenido en Indonesia o en Java por aquella época posiblemente no fuera tan intenso como para haberse convertido en una experta bailarina. Ella sabía, o supongo que sabía en esos momentos, lo que se demandaba en estas clases de espectáculos. Uh-huh. Y simplemente supo lo que tenía que dar a su público. Uh-huh. Eso es, pues porque dicen, ¿no? Cuenta la historia o la leyenda que ella, como has dicho tú, Aitor, no era una bailarina profesional, ni tampoco lo hacía muy bien, que digamos. Más bien ella, ¿no? Pues era una mujer muy inteligente, muy lista, que sabía, ¿no? Que percibía lo que estaba pasando a su alrededor, lo que se necesitaba en su entorno, y sí que tenía, ¿no? La capacidad, ¿no? O el don, por decirlo de alguna manera, de transmitir, ¿no? Aquello que, bueno, sí, que sus clientes, entre comillas, no o sé. Sus el público quería, ¿no? No sé si don, pero bueno, sí. Digo por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí fue capaz de transgredir ciertas normas sociales en ese contexto histórico concreto. Entonces, bueno, sí que supo ver quizá un momento en el que, bueno, digamos que ella pudo ser pionera en el striptease o en ese tipo de bailes eróticos, ¿no? Y bueno, ella lo supo ver y lo llevó a cabo, o sea que no, sin ningún complejo y con valentía, ¿no? Sí. Igual que él, ya lo que fue el siguiente paso, en el sentido de que, se habla que para 1910 ya estamos hablando de 5 años largos de espectáculos y de shows en los que, tanto en Francia como en diferentes países europeos, tiene un éxito pues prácticamente abrumador. Cierta decadencia física y el hecho de los contactos que había ido amalgamando a través de estos espectáculos y de codearse con los personajes del élite en ese momento, que como todo, como igual sucede en esta época, pues políticos, banqueros, empresarios, por aquel entonces también militares, y empezó a ejercer su segunda profesión, digamos, que era la de cortesana. ¿Cuántas Mata Haris no habrán en la actualidad, no? Esto me lleva a pensar, ¿no? Que nadie lo sabrá, ni solo aquellas personas, ¿no? Que se mueven en las altas esferas. Bueno, no lo sé. Hombre, yo creo que como Mata Hari, como he comentado antes. Bueno, también hay princesas, corinas y tal. Yo creo que como ella, bueno, ahora vivimos en otra realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que como ella ahora mismo, su nivel de transgresor, no sé, lo dudo, ¿eh? Pero bueno, esos son otros debates, otros temas y es. Bueno, seguimos con nuestra invitada de hoy. Eso es, que es Mata Hari. Pues en el programa de hoy de personas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Mata Hari. Aquella niña, ¿no?, holandesa que nació en los Países Bajos, concretamente en la provincia de Frisia, que venía de una familia, bueno, de recursos más o menos acomodada, que por un bache del destino o de la mala praxis de su familia, pues quedaron en la ruina, no sé si total, la historia no lo cuenta como tal, pero al parecer, creemos que sí, su padre, en un acto de egoísmo, de miedo, de lo que fuese, pues abandonó a la familia. Pocos años más tarde, pues murió su madre, y Mata Hari tuvo que marchar, ¿no?, a vivir a La Haya, donde un tío suyo, y ella supo que, en medio de su inteligencia, de su vivez, sabía que no podía estar mucho tiempo allí, y marchó, como ha dicho Aitor, por un anuncio, ¿no?, de periódico, de un tal Rudolf, que estaba buscando esposa para, bueno, para casarse con él y marchar a Java, que era territorio, ¿no?, para ese entonces de los Países Bajos. Y allí en Java, pues bueno, tuvo dos hijos, haciendo un pequeño resumen, tuvo dos hijos, murió uno de ellos, la familia pues vivieron un momento muy complicado, él cayó en el alcoholismo, volvieron a Europa, pero estando allí, pues Mata Hari, ¿no?, se refugió en esa cultura, ¿no?, en aprender de esa cultura, de los bailes, y volviendo a Europa, ella tenía que sobrevivir, porque volvió a Europa, se separó de su marido y no tenía muchas armas, ¿no?, solo contaba con lo que sabía y con lo que tenía, y decidió pues inventarse un personaje como bailarina exótica. Aprovechó de alguna manera lo poco con lo que contaba. Era una mujer muy inteligente, muy lista, y supo aprovechar, tiró para adelante. Puede que se haya dejado llevar por su ambición, por su mentira, por su imaginación, no lo sabemos, pero se creó el personaje de Mata Hari, que es el que estamos hablando hoy en personas. Sí, y no, bueno, pues luego ya de lo que hemos comentado antes, ¿no?, de vuelta a Europa, pues ya empezó a codearse con, bueno, pues con gente de cierto estatus, con gente que perteneciente a, bueno, a élites económicas, militares, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí ya entramos en otro contexto o en otro periodo, que es en el estallido de la Gran Guerra, ¿no? Sí, sí. De hecho, 1914. Toda la entrecomilladamente fortuna que había tenido al convertirse en una bailarina exótica parece que empieza a tornar, o empieza a cambiar de alguna manera cuando estalla la guerra del 14. Ella está actuando en Berlín justo en esos momentos, y lo que es peor, tuvo la mala suerte de ser por esas fechas la amante del jefe de policía de la ciudad, del jefe de policía de Berlín. Uh-huh. Un poco más tarde, ya en 1915, regresa a Holanda y allí se convierte en la amante del cónsul alemán en Ámsterdam, que a su vez, o sea, que además era el jefe del espionaje de su país. Allí, al comienzo de 1916, endeudada por su tren de vida, recordemos que venía de grandes espectáculos, que venía de codearse con la élite política y económica y militar de su época. Entramos en una época de conflicto y bueno, de alguna manera ya no hay tantas alegrías como para gastar en grandes espectáculos, en fiestas, etcétera, etcétera. Ya hacía unos años que, debido quizás a una cierta decadencia física y debido también a estos aires un poquito de preguerra, comienza a ejercer ya como cortesana. Ahí también entra un poquito el mito y la leyenda, ¿no? Sí. Si viene con los conocimientos adquiridos de su época cuando vive en Indonesia y de su conocimiento de las artes amatorias orientales, que era algo que en Europa se miraba con increíble exotismo por aquel entonces. Y pues eso, a comienzos del 16, sin duda ya por ese tren de vida, acepta que este cónsul alemán y jefe del espionaje alemán le pagara sus deudas a cambio de sonsacar información a los militares franceses. Sí, pero bueno, esto viene por un, hay un paso previo a esto, ¿no? Y el paso es que en el mismo 1916, nuestra invitada de hoy se vuelve a enamorar. En este caso, después de dejar a su antigua pareja y demás, pasa su violento marido Rudolf MacLeod. Exactamente. Unos años más tarde, ya en plena guerra mundial, se enamora de, bueno, de un personaje un tanto curiosa, ¿no? Porque se llamaba Vadim Maslov, que era un ruso que estaba en las filas del ejército francés, ¿no? Combatiendo pues en la guerra mundial. Y bueno, de esto viene lo que comentabas tú, Igor, ¿no? A este capitán ruso, ¿no? Que estaba en las filas del ejército francés, bueno, lo hieren en batalla, en combate, y bueno, pues acaba en un hospital de Lorena, que por aquel entonces era territorio alemán, y es bueno, en ese momento Matahari lo único que lo que quiere o lo que desea es ir a ver a su amado, por decirlo así. Y bueno, ella lo que quería era un pasaporte o una vía, una forma de poder ir hasta Lorena para ir al hospital a visitar a su amada. Sí, un visado, ¿no? Que de alguna manera le permitiera transitar por territorio en guerra. Uh-huh. Entonces, y ahí es que se convierte en, con anterioridad, ella ya, una vez que contactan los alemanes con ella, se convierte en el famoso personaje o el famoso espía H-21. Uh-huh. Y con esta pirueta, digamos, del destino, al enamorarse de este capitán ruso-francés, por denominarlo de alguna manera, ella acude a los franceses nuevamente. Con lo cual se convierte en una espía doble. Agente doble, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Sí, sí, sí, sí. El caso es que mientras los alemanes parecían en ese momento que no, o ella no tenía ninguna duda de que los alemanes contaban con sus servicios de manera, vamos a denominar, vamos a decir más o menos fiel, el contraespionaje francés, en este caso el personaje, digamos, o la persona a la que ella acude, que es un tal capitán Ladoux, que está al frente del servicio de espionaje, desconfía desde el primer momento de las intenciones de Matahari, con lo cual de alguna manera la mantiene vigilada, o sea, es un agente doble, vigilada tanto por alemanes como por franceses. Exactamente, y aquí es donde entra en juego lo que le condena a morir, ¿no? Que es un telegrama que envían los alemanes. Mediante este telegrama se envía un mensaje pues bastante comprometedor. Y bueno, aquí es ya en la época donde bueno se empiezan a mandar mensajes cifrados, ¿no? Claro, que ya es una época de dentro de la guerra, ya está la guerra. Sí, bueno, ya era una guerra pues moderna, pues bueno, con ciertos recursos tecnológicos, digámoslo así. Que no tenían nada que ver con las guerras del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues ese telegrama que la condenó a morir, fusilada a Matahari, los responsables fueron los alemanes, que enviaron un mensaje cifrado, bueno, pues con una clave, y bueno, pues que resulta curioso que los franceses ya tenían esa constancia, ya tenían esa capacidad de descifrar esos telegramas, ¿no? Con mensaje cifrado. Entonces, sí, por eso se habla en todo momento de una trampa. O sea, exactamente. Se comenta que los alemanes conocían, sabían que los franceses disponían de una clave determinada. Los alemanes sabían que los franceses tenían una clave, sabían descifrar una clave determinada. Entonces envían un mensaje bajo esa clave de que alguien en un determinado día va a ir a un banco a sacar una cantidad de dinero. Pero, que se corresponde con las fechas en las que viaja Matahari a París. A extraer dinero. Pero los franceses no sabían que los alemanes sabían que los franceses podían descifrar los telegramas cifrados. Suena un poco rocambolesco, pero es así como se cuenta, como lo estamos contando. Con lo cual los franceses dieron veracidad en todo momento al mensaje que estaban enviando los alemanes de manera cifrada, cuando se presupone que estos sabían que lo iban a descifrar. Como has dicho tú, Igor... posible, bueno, como has dicho tú, que dice la historia también, posiblemente haya sido una trampa, ¿no? Que le haya entendido pues los alemanes. Sí, pero bueno, también se comenta la historia, ¿no? Las fuentes que hemos podido acceder, que podía ser una justificación de la nación francesa, porque resulta que estaban teniendo bastantes bajas en su ejército, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, para justificar esas bajas, apelaban a que habían descubierto o que existía una espía que había causado esas bajas, cuando parece ser que en realidad esas bajas podían deberse a entre otras cuestiones, a que las deserciones del ejército francés, de los militares franceses, se pagaba bastante caro con la ejecución de cada desertor, vamos. A ver, la Primera Guerra Mundial para Francia, los primeros años de la Primera Guerra Mundial para Francia fueron un completo desastre. En Francia, por 1914, se pensaba que se iba a ir casi a un picnic en la guerra. Se pensaba que iba a ser una guerra muy corta, no solamente en Francia, en grandes partes de Europa se pensaba que iba a ser una guerra muy corta y que iba a durar apenas unos meses. Estamos hablando de un ejército que acude a los frentes de la Primera Guerra Mundial uniformado con vestimenta del siglo XIX o del siglo XVIII. Los franceses acudían al frente vestidos de rojo y azul, de tal forma que se convertían prácticamente en dianas de cara a los francotiradores alemanes. En blancos perfectos. Sí, y de hecho, en los primeros meses, primer año de la guerra, el ejército francés tiene que cambiar completamente los uniformes porque se estaban dando cuenta de que era un auténtico desastre y que estaban perdiendo muchísimas vidas y muchísimos soldados. Y ahí entra, y es verdad, los propios soldados acuden a la Primera Guerra Mundial pensando, como insistían, que iba a ser una guerra de meses. Se encuentran con el horror, con el terror de las trincheras, con los gases, con la guerra química, con una guerra a gran escala. Las bajas son absolutamente monstruosas. Son decenas, centenas de miles, millones de soldados los que mueren en los primeros años de la Primera Guerra Mundial. Y sí, se comentan sus biógrafos o sus arqueólogos, porque para indagar un poquito en la biografía de Matahari se dice que hay que ser un poquito arqueólogo, que al final, de alguna manera, es un chivo expiatorio para, como bien dices tú, como bien decías tú, Aitor, para justificar, digamos, el que se haya mantenido tantas bajas, ¿no? De alguna manera, en vez de razonar y decir que ha sido un desastre militarmente, que ha sido un desastre estratégicamente hablando, se buscan, pues eso, pequeños chivos expiatorios que a los que culpar por la enorme cantidad de bajas. Las deserciones son masivas. Se producen fusilamientos en el frente de sus propios soldados porque la gente abandona, deserta, se pega un tiro en el pie o en la primera parte del cuerpo que pilla para tratar de que lo retiren del frente. De hecho, aunque se supone que reveló algunos datos sobre algunos movimientos militares alemanes, la pericia de Matahari como espía, lo que nos dice la historia es que ha sido más bien escasa. Estamos hablando de una persona bastante lenguaraz, que tenía, digamos, una cierta idea alejada de lo que era la realidad de la guerra y que bueno, que a base de meterse en un personaje y a base de inventarse una vida ficticia, pues había logrado de alguna manera vivir más allá de los de las propias penurias y de los propios horrores que estaba causando la Primera Guerra Mundial en esos momentos. Sí, exactamente. Al final, bueno, la Primera Guerra Mundial, por lo que comentabas, fue una guerra fue larga, evidentemente, pero fue muy dura. Y me acuerdo, pues bueno, de lo que me decía mi profesor de historia en primero de carrera, ¿no? Que bueno, pues que los soldados, pues en el frente dormían, comían y hacían absolutamente todo tumbados, ¿no? Bueno, no deja de ser curioso y de lo dura que era la situación, ¿no? Y bueno, volviendo a Matahari y a ese telegrama envenenado, que bueno, por comentar algún dato curioso, ese telegrama fue recibido en Francia a través de una antena que estaba colocada en la Torre Eiffel. Sí. Y bueno, luego ya la detención también fue, creo que si no me equivoco, en un lugar emblemático, ¿no? En los Campos Elíseos. Pero es que toda esa escena resulta un tanto, ¿no?, curiosa, ¿no? Porque se supone que son los alemanes los que le quieren tender una trampa a Matahari y resulta que los franceses son los que de alguna manera salen, ¿no?, más beneficiados de dicha detención, ya que Francia, como decías tú, Igor, ¿no?, pues hombre, a ver, Francia es verdad que la utiliza como un chivo expiatorio, pero Alemania entendemos que si envía este mensaje es porque de alguna manera también pretende librarse de una persona que, claro, sobre la que también tienen dudas. Estamos hablando de que era una espía doble. Sabemos que dentro del espionaje alemán se la conocía como la espía H-21. Desconocemos bajo qué epígrafe o bajo qué nombre se la podía, en clave se la podía conocer en el contraespionaje francés. Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, pero a la colación de lo que comentabas tú, sí que es cierto que aunque sea lo que hemos comentado ya, una justificación para, bueno, pues para explicar, entre comillas, las bajas, usar a Matahari para explicar esas bajas de los militares franceses, sí que es cierto que, bueno, pues que esos, al final, puede haber ahí algún sentimiento de traición, ¿no?, realmente, ¿no?, por parte de los franceses, ¿no?, o sea, hacia Matahari también, ¿no? Y también es cierto que, aunque hubiese, hombre, ese sentimiento de traición, también es cierto que sí que había una especie de agitación popular porque la sociedad ya estaba viendo en Francia que algo estaba pasando para que el ejército no estaba respondiendo. Una agitación negativa. Bueno, negativa hacia Francia, evidentemente. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Pero ya había un clamor popular para, o sea, la sociedad, el pueblo quería explicaciones, quería un verdugo en este caso. Eso es. Por eso digo que fue más beneficioso para Francia, o no, no quiero decir que fueron los franceses, sino puede que los franceses, pues en medio de un momento de lucidez, ¿no?, hayan visto una buena oportunidad para aprovechar, ¿no?, la detención de Matahari y de alguna manera, pues, ¿no?, realzar o dar un aviso a sus enemigos de lo que en Francia se puede hacer. Yo personalmente, y esto es ya una opinión particular, yo, para mí no dejó de ser una situación bastante rocambolesca entre dos naciones en guerra, dos naciones enfrentadas. Y yo personalmente creo que hubo una víctima que fue Matahari, porque se metió en un terreno un poco delicado. Pero bueno. Se metió, se encontró. Como has dicho tú, se metió ella misma. Sí. Luego tú comentabas, o comentabais con anterioridad, de que en una situación de penuria, de guerra, no solamente a Francia, quizás también en el caso alemán, aparte de tener una persona que no parece tener unas dotes, unas pericias extremas para ni el espionaje ni el contraespionaje, llevaba una vida bastante licenciosa para lo que se entendía por la época, para lo que se entendía por la jerarquía de la época, evidentemente. Y tampoco parece ser que gustaba mucho el que una mujer independiente, una mujer fuerte, una mujer que era capaz de dominar a muchos hombres y a muchos hombres de la élite, como hemos dicho, política y económica y militar de por aquel entonces, digamos que no era un buen ejemplo para un tiempo de penurias, para un tiempo de sacrificios, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues me imagino que como venimos comentando, se convirtió en un chivo expiatorio, pues bueno, pues para justificar ciertas situaciones bélicas y ciertas situaciones de miseria que se estaban produciendo en la época. Sí, porque bueno, yo creo que ahí es ahí fue donde el espionaje se puso estuvo en auge, vamos. O sea, fue uno de los, digamos, unos métodos de, ¿no?, de combatir, al fin y al cabo, ¿no?, de conocer al enemigo, de conocer qué es lo que tramaban los contrarios para poder atacar, ¿no?, o defenderse de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se vio involucrada Mata Hari. Y bueno, ya tendremos que hablar un poco, ¿no, Miguel?, de los mitos, un poco de, sobre todo de su fase final de vida, ¿no? Eso es. Sí, de hecho, por empezar un poquito con esas leyendas, hablábamos de que a Mata Hari se la detiene en París, una vez que los franceses interceptan este envenenado mensaje cifrado. Es un 3 de febrero de 1917. Las autoridades francesas acuden con, pues bueno, pues una serie de soldados y de oficiales franceses, acuden a la habitación donde se alojaba en París. La leyenda dice que ella pide un tiempo, solicita un breve espacio de tiempo para poder cambiarse y para poder, salir en condiciones, y que al cabo de unos minutos regresa completamente desnuda y repartiendo bombones a los soldados y a los oficiales en un casco que le habían regalado hace años, en una acción que se demostró fallida. Leyenda o no leyenda, es detenida y es encarcelada en Francia a la espera de juicio. Sí, sí, porque fallida, porque bueno, cuenta la leyenda de alguna manera que ella espera, al tener esos contactos de las élites, creía o pensó que de alguna manera esas élites iban a venir en su rescate, ¿no? Y no fue así. Sí, de hecho, el juicio fue bastante rápido. ¿Cuatro horas? No, menos. No, menos. Casi fue un juicio, lo que llamaríamos hoy un juicio exprés. Sí. Fue declarada culpable sin pruebas verdaderamente concluyentes, basadas en hipótesis no probadas y que, en teoría, se supone que con los sistemas judiciales de hoy en día no se sostendrían en un juicio moderno. Bueno, también tengo mi opinión sobre los jueces modernos. El caso es que en este juicio exprés no solamente es condenada, sino que además es condenada a muerte. El 15 de octubre de 1917, ya unos cuantos meses después de estar en cautiverio, fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en Vincennes, a las afueras de París, cuando contaba con 41 años. Sí, luego pues podemos seguir alimentando un poco el mito. Por supuesto. Hablamos de leyenda o de realidad. Sí. Pero es que no sabemos muy bien dónde nos movemos, pero bueno, nosotros lo comentamos para que la audiencia pues bueno conozca un poquito. Sí, sí. Se puede decir que la leyenda comenzó en el mismo momento que tocó tierras europeas una vez regresado de Indonesia. Sí, bueno, perdona. Sí, no, tranquilo. No, el pelotón que estaba conformado por 12 soldados franceses según nos cuenta la leyenda o la historia o como le quieran, no sabemos. Hemos, como habíamos nosotros. Dicho antes, ¿no? Que había un periodista presente. Había un periodista, bueno, sí, hemos, es un periodista off the record y, hemos comentado, sí, que había un periodista documentando. Mucho respeto a los periodistas, pero no sabemos a ciencia cierta quién le pagaba a ese periodista. Había también un sacerdote acompañando, que estas cosas me parecen muy curiosas, ¿no? La verdad, en este tipo de situaciones de ejecuciones, ¿no? Pero bueno. Al margen de eso, sí, el pelotón estaba conformado por 12 soldados y cuenta la leyenda que incluso se vendaron los ojos y solo acertaron 4, y uno de ellos en el corazón, que fue el que acabó con la vida de Matahari. Y luego, compañeros, pues también decir que vosotros me ayudaréis, que también dice la leyenda que en el momento del fusilamiento Matahari, bueno, le ofrecieron la posibilidad de vendarse los ojos para no ver pues esa terrible realidad que iba a acabar con su vida, y decidió que no, y con su orgullo y su, bueno, con su, no sé, de alguna manera saber estar, con su posicionamiento férreo, dijo que no y bueno, presenció todo el momento, ¿no? Y de hecho se comenta que llegó a saludar con las manos, o con la mano en este caso, llegó a despedirse de los soldados que dispararon. Sí, no sé si de manera provocadora, irónica, ¿no? También lanzó un beso, ¿no? También se dice. También, ¿no?, se cuenta que se desnudó para de alguna manera distraer, ¿no? Sí, se dice que apareció con un abrigo negro, que en esos últimos instantes, antes de que se diera la orden de disparar, se abre para mostrar su cuerpo desnudo, ¿no? Pero bueno, como venimos comentando ahí, entramos en todo momento en el terreno de la leyenda. No está fundamentado esta información en datos empíricos. Pero la verdad es que, y la triste verdad es que fue fusilada. No sé exactamente el número de disparos que acertaron. En cualquier caso, el oficial al mando, como era rigor en la época, parece ser que acudió a dar el tiro de gracia. Uh-huh. Y a partir de ahí se acaba la historia, la leyenda ya había nacido y desde entonces, pues bueno, la literatura, el cine, eso es, pues han, digamos, aumentado esta leyenda hasta el punto que yo creo que, no sé, es posible que muchos de nuestros oyentes en este caso, cuando se ha iniciado el programa, no desconocíamos o desconocían que el origen, por ejemplo, de Matahari era holandés, algo tan alejado del exotismo de una bailarina y cortesana oriental. Que supo aprovechar sus rasgos, ¿no?, físicos, y bueno, y su inteligencia y su, ¿no?, y su saber, ¿no? Moverse. Fue una superviviente. Sí. Fue una superviviente. Una mujer superviviente, eso es, Igor, esa es la palabra. Sí, supo explotar de alguna manera, aunque suene un poco feo, sus capacidades o sus características para sobrevivir, sí, para intentar pues desenvolverse en ese contexto tan bueno, pues tan complicado y tan bélico en ese periodo de la Gran Guerra y demás, ¿no? Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero no sé, Miguel, si quieres, o algún compañero quiere comentar el hecho de que, bueno, que se ha seguido alimentando es. Posteriormente esa leyenda de Matahari, pues con tres películas, ¿no, Miguel? Sí, allá han escrito muchos libros, han uno de realizado de Paulo, muchas Paulo obras Coello, ¿no? No sé exactamente de pero pa- bueno han Paulo hecho Coello, obras sí, de sí. teatro, han escrito muchos libros, han hecho documentales, infinidad de documentales. Han hecho películas, de las cuales tres son pues muy famosas, ¿no? Que una fue, bueno, la típica, ¿no? La que protagonizó Greta Garbo allá por 1931. También allá por 1964, ¿no? Se hizo otra secuencia, ¿no? De Matahari. Y la última que se hizo, que protagonizó Silvia Kristel, que fue en 1984. Desde personas, pues, normalmente, ¿no?, tratamos de recomendar a nuestros y nuestras oyentes, ¿no? Algo sobre el personaje del cual estamos hablando. Sí, hombre, pero yo personalmente no voy a recomendar porque no las he visto. Me las voy a recomendar primero a mí mismo. No sé si las tres voy a ver, pero quizá la de Greta Garbo pueda verla. Me parece interesante. Eso es. Por la actriz también que fue, ¿no? Y pero, por la proximidad, yo también, es que allá sí. Yo tampoco las he visto y de hecho antes de comenzar el programa, ¿no? Estábamos comentando, ¿no? Que quien había visto alguna de las tres películas de Matahari, ninguna las hemos visto. Pero que deberíamos haberla visto alguna, sí, por lo menos. Sí. Para poder recomendar. Bueno, centramos más en buscar información, ¿no? Más que basar el programa en una película, que no lo solemos hacer, y creo que tampoco no es plan, ¿no? Tratamos de buscar mucha información al margen de lo que es una película. Ya sabemos y un libro, la película. Hombre, en este caso es verdad que estamos hablando de un personaje que inventó su propia vida, un documento de ficción, como en este caso puede ser una película o un guion de cine, tampoco está muy desacertado, ¿no? Al final, sí que es verdad que hay un personaje real. Que vive en una época además muy turbulenta. Estamos hablando de una mujer que es capaz de enamorar, que es capaz de volver locos a personajes de las élites de la época, que además se convierte en espía, en contraespía, en agente doble, y que bueno, pues que es muy interesante cuando se indaga en la realidad de ese personaje, que al final, en cierta manera hemos comentado que se convirtió lamentablemente en una especie de chivo expiatorio para ciertas autoridades francesas o para justificar ciertos actos o ciertos desastres en la guerra del ejército francés, pero absolutamente rodeado de mitos, leyendas y ficciones, protagonizados o llevados a cabo por el propio personaje, con lo cual, insisto, no es cuestión de recomendar o no recomendar digamos una biografía más cercana a la historia o menos, pero bueno, en un personaje de ficción muchas veces el trasladarlo a través de un elemento de ficción, pues bueno, puede tener su intríngulis, ¿no? Claro, normalmente en los personajes que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Solemos recomendar pues un libro, ¿no? Escrito por él o la persona invitada, entre comillas. Pero en este caso, como habéis dicho vosotros, ¿no? Pues bueno, como hemos dicho también a lo largo del programa, es una persona que no solo fue real, sino que también fue una persona, una leyenda, ¿no? Que se ha ido alimentando a través del tiempo. Y que bueno, nos parecía, ¿no? De alguna manera curiosa, ¿no? No la hemos visto y posiblemente era lo que queríamos recomendar, ¿no? Esta peli de Matahari, ¿no? En la que fue protagonista Greta Garbo, que nos parecía curioso, más que todo también por la proximidad, ¿no? En la cual se hizo la peli. Matahari, recordamos, murió en 1917. Y esta peli, exactamente fue en 1932, es decir, 15 añitos después de la muerte de Matahari. Desconocemos, porque ya lo hemos hablado, si el director vivió, ¿no?, de cerca la vida de Matahari, pero bueno, sería curioso, ¿no? Al final, ver la peli a simple modo. El cine, aunque sea ficción, pues bueno, hay mucho cine que siempre intenta basarse en la realidad o en algún hecho concreto, ¿no? Pero en este caso no desconozco si es así o no, ¿no? Pero bueno, también seguro que aporta datos que puedan ser reales, aunque no esté basada en su realidad, ¿no? En la realidad de Matahari. Hombre, o por lo menos para conocer un poco el contexto histórico en el que vivió, ¿no? Sí. Hombre, ahora, como habíamos comentado, en breve se van a cumplir los 100 años de su muerte, pero a pesar de esta distancia en el tiempo, siguen siendo bastante pocos los acercamientos a la persona que puedan dibujarla como era en realidad. Para unos, una persona, una mujer normal que estaba dispuesta a todo para seguir viviendo en el lujo, y para otros, pues una mujer inconsciente que fue víctima de unas circunstancias difíciles. Y no, hombre, bueno, normal, ¿no? No, y luego la facilidad con la que esto no creo que no hemos comentado, ¿no? La facilidad con la que fue condenada, ¿no? Porque realmente a nivel popular, a nivel de sí, a nivel de la sociedad, ¿no? En ese momento, pues claro, los hombres, bueno, digamos que la podrían reconocer en el ámbito privado, con el que podían haber interactuado entre ambos, pero no así en el espacio público, ¿no? No la reconocían en el espacio público. Y luego las mujeres, evidentemente, la detestaban en bueno, pues por lo que. Por lo que fue, exactamente. Entonces fue muy fácil condenarla. No hubo nadie que saldría en su defensa, ¿no? Y eso que ella estuvo hasta el último momento pensando que el mismo presidente de la República Francesa Ella seguía confiando hasta el final en los contactos que había mantenido desde, ella pidió desde su época de Valeria clemencia Cortesana. Clemencia al presidente, palabras, bueno, que he leído por ahí, sí, exactamente, sí. Pues bueno, estamos llegando al final del programa y bueno, simplemente nos queda agradecer a todos y todas las que en este momento pues nos han estado escuchando el programa a través de las 107.5 FM Irola Irratia. Hoy en personas pues hemos hablado de una leyenda, de una mujer que fue real, pero que también se creó un mito, ¿no? Una leyenda sobre ella. Y esperamos que desde personas que os haya gustado la persona de hoy, la cual fue Mata Hari. Y nada, agradecer primero, bueno, a todos y todas las que me han escuchado, como he dicho, a Igor por estar un programa más, por estar una vez más aquí en personas. Y nos escuchamos en el próximo programa de personas, que es dentro de 15 días. Recordad, martes 9 de la noche, bueno, 9 de la tarde-noche. Eskerrik asko, agur, y quedad en la compañía de La Irola y Ratia 107.5 FM. Esto fue Personas.